avión. Por arriba, por abajo, una vuelta y otra más. Este mono tiene el tono para la felicidad. Por arriba, por abajo, una vuelta y otra más. Este mono tiene el tono para la felicidad. Mono con tambor, enséñame tu canción. Dibújame el pentagrama con agujas de un reloj. Mono con tambor, bom, borom, borom, bom, bom. Inventemos con los chicos esta mágica canción. Por